Esqueje, tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. Ahora sí. Ahora sí, después del cambio de cortina, después del cambio del tono de la music, le damos la bienvenida a Lu. ¿Cómo estás, Lu? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Yo muy bien, la verdad. Yo también, porque la primavera, viste, que te da un subidón. De energía tremendo. Ay, sí. Sí. Bueno, sí, pero justamente venía a traer esto sobre la mesa. Vos ahí me estuviste hablando de que hoy es viernes, ¿no? De esto del disfrute, del goce. Y la primavera, vieron que es la estación del amor, que es un eufemismo para hablar del goce, del disfrute, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿las mujeres tenemos habilitado el goce y el disfrute? Te lo tengo que contestar ahora. Es una pregunta retórica. Una pregunta retórica que la va a contestar con el propio contenido que he armado para hoy. Muy bueno. Bueno, desde que el patriarcado existe, nuestra sexualidad, o sea, para hablar del goce sexual, nuestra sexualidad fue constreñida a el uso masculino, ¿no es cierto? No somos dueñas de nuestra sexualidad. Pero hoy no quería hablar tanto del goce sexual, sino del resto de los goces posibles, ¿no? Uh-huh. También el patriarcado, como régimen, ¿no?, se encargó como de meternos en la esfera doméstica y castigar a quienes se salieran de esa esfera doméstica. La Casa de Brujas fue un ejemplo. Y hoy en día las mujeres seguimos sin haber podido conquistar la calle. Todavía las mujeres, cuando salimos a la calle, cargamos con un montón de peligros que los hombres no tienen que pensar, ¿no es cierto? Y todavía seguimos en esta cultura de la violación que nos enseña a las mujeres a tener cuidado, a fijarnos qué ropa nos ponemos, con quién hablamos, qué tomamos, ¿no es cierto? Y que nunca enseña a la contraparte a no violar, no violentar, ¿no es cierto? No abusar. No acosar. Que es lo mismo, o sea, me agarró el mismo pensamiento con esto de la limpieza del lago, que está buenísimo, ¿no? Pero ¿cuándo vamos a empezar a fomentar el no ensucies? Algo tan simple como eso, ¿no? Sí. Está yendo a un lugar hermoso y lo estás arruinando, ¿no? O sea, siempre lo mismo, ¿no es cierto? Poner la responsabilidad sobre quien lo padece y no sobre quien lo ejerce. Bueno, entonces, en ese sentido, si ustedes me permiten, yo quisiera compartir un texto que escribí hace un tiempo. Uh-huh. Es un texto cortito sobre un caso paradigmático que ya vamos a ver cuál es, que nos muestra estas limitaciones que las mujeres tenemos a la hora de salir a la vía pública, a por nuestro deseo, a por nuestros sueños. Bueno, el texto se llama Viajar para ser feliz. Una mujer elige cumplir su sueño. Deja su trabajo de más de 8 horas diarias y en 2010 parte hacia Machu Picchu porque lo que ella quiere es viajar. No para traer anécdotas a una mesa de café. No para tener una juventud aventurera a rememorar cuando se haya establecido con casa propia y familia, ni mucho menos para hacer turismo. Para ella, viajar es la curiosidad de querer conocerlo todo, asumir la inmensidad del mundo, llegar al límite de tu capacidad para ver y conocer todo por tus propios medios. Tiene 27 años y después de 4 meses vuelve porque se quedó sin dinero. Tiene que aprender a ser de otra manera y mucho que desaprender para convertirse en la viajera que podrá cumplir su sueño. Pero ella es escorpiana y la transformación va a ser su esencia. Por eso, 5 años después, cuando los Juegos Panamericanos la llevan a México como integrante de la selección argentina de hockey sobre hielo, no vuelve. Ahora venció los miedos y es quien necesita ser para andar el camino como ella quiere. ¿Por qué no hacerlo? Manu Chao viajó por América Latina y de esa experiencia nació en 1998 el maravilloso disco Clandestino. Ni hablar de cómo atravesar el continente junto a Alberto Granados a bordo de La Poderosa convirtió a Ernesto Guevara en el Che. Así, después de 4 años de recorrido aventurero que le enseñaron que hay que estar preparado para todo lo que se ve allá afuera. Injusticia, ignorancia, violencia, contaminación, oprimidos, desamparados. quiere escribir un libro porque lo que antes miraba como por una rejilla dentro de mi burbuja, viajando pasó a formar parte de mi vida, y entonces surgió la necesidad de gritar o de ser al menos un susurro de los que no tienen voz, una ventana de lo que no se ve y un puente de inspiración para los que quieran ir tras sus sueños o encontrar un refugio de paz interior. Pero ella es Cecilia Gisela Basaldúa y no va a poder brindar esa experiencia al mundo, como sí pudieron Manu Chao, Granados y El Che, porque el sábado 25 de abril del 2020, después de 20 días de estar desaparecida, la policía encuentra su cadáver semidesnudo, estrangulado, con marcas de abuso sexual y de autodefensa en un basural rural a 500 metros del río Calabalumba en Capilla del Monte, Córdoba. En diciembre del 2019, mientras aparecía la noticia de un incipiente virus en China que muy pronto se esparciría al resto del mundo, la familia fue a buscarla a La Quiaca, Jujuy, para pasar las fiestas en la casa natal de Núñez, ciudad de Buenos Aires. Desde allí, a través de su cuenta de Facebook, Cecilia prometió: «De a poco iré posteando fotos que nunca subí, contando historias que no conté y preparando un libro que no empecé». Para marzo el COVID-19 había llegado a la Argentina, pero aún el confinamiento obligatorio que empezaría a regir a partir del viernes 20 era difícil de imaginar. A pesar de los hasta entonces 3.220 casos de dengue, manteníamos el ensueño de las epidemias como algo del pasado o que al menos el avance de la ciencia podía controlar. A Cecilia, que había llegado a convivir con los huaoranis en el Amazonas, la rutinaria vida de Buenos Aires la sofocaba. Durante 4 años había recorrido más de 100 ciudades, había conocido países como Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Costa Rica y Bolivia. Se había reinventado a sí misma como mesera, artesana, empaquetadora de frutas y hasta había transformado sus nunchaco, que por ser cinturón negro en taekwondo manejaba con sorprendente destreza, como antorchas para malabares en los semáforos. Y necesitaba ese vértigo para escribir sus experiencias. Por eso, tomó el colectivo 60 hasta Zárate y de allí llegó a dedo en camión a La Falda. Pero el miedo al contagio empezaba a calar hondo en la gente, incluso en la amiga que le iba a recibir en Capilla del Monte, que le preguntó: «¿No vendrás a traer el bicho?». «No me gusta forzar las situaciones, me dejo llevar», era un principio que Cecilia había aprendido viajando. Entendía la incertidumbre como parte constitutiva de la libertad. El 17 de marzo acampó en el cerro, luego en la plaza, pero el decreto presidencial hizo que las fuerzas de seguridad volvieran el «quédate en casa», algo más que un lema, y ella necesitaba una. Gracias a Viviana Larrasta Juárez, a quien había conocido en la plaza, pudo instalar su carpa en el jardín de la casa de Mario Mainardi, un exboxeador y supuesto profesor de filosofía rosarino de 47 años, que pronto le hizo lugar en una habitación, aunque nunca se lo contó a su novia. El sábado 4 de abril, Cecilia le escribió a su familia. Finalmente tenía un lugar para establecerse, aunque intuía algo en Mainardi que la perturbaba y le pidió a su hermano que lo investigara en internet. Después, el silencio. El miércoles 8, Mario Mainardi buscaba en el celular de su inquilina el contacto de su papá para avisarle que hacía 3 días ella había abandonado su casa sin el teléfono, la computadora y un paño de pulseras, en medio de un brote psicótico, a pesar de que nunca antes había tenido un episodio psiquiátrico y que él tampoco estaba formado para dar diagnósticos médicos. Las primeras 24 horas en que desaparece una persona son cruciales para poder encontrarla, pero por decisión de quien la había visto por última vez, se habían esfumado las primeras 72. Aún así, con la pronta denuncia de la familia en la comisaría de Núñez, comenzaría la búsqueda. Hasta entonces, Capilla del Monte, una ciudad en el Valle de Punilla, era para muchas personas un lugar de espiritualidad. El Cerro Uritorco, la sexta maravilla natural de Córdoba, asentado sobre un riquísimo yacimiento de cuarzos, feldepastos y turmalinas, hogar del maravilloso pueblo Comechingón, antes que la conquista española en sus distintas oleadas lo dejara al borde de la extinción, es para muchas personas un portal dimensional, desde el que habitantes de puntos desconocidos del universo establecerían contacto con humanos, mientras que para muchas otras es también sede de la etérea y subterránea ciudad de Erx, cuya elevación vibracional sería un refugio energético ante la devastación y la crueldad características de nuestros actuales modos de existencia. Sin embargo, esta especial condición espiritual no pudo resguardar a Capilla del Monte y a la placidez del Valle de Punilla de la violencia hacia las mujeres e identidades femeninas. ¿Cómo podría si durante el 2020 fue el único delito que no se redujo? Por el contrario, tuvo su expresión más extrema mediante 270 femicidios y 278 intentos de femicidio. En otro valle de Córdoba, en Traslasierra, sabemos que no hay naturaleza ni tranquilidad que nos resguarde de esa intemperie. Nos faltan Marisol Rearte y su pequeña hija Luz Oliva desde 2012, Silvia Gloria Gallardo desde 2014, Claudia Carrizo desde 2016 y Delia Jerónimo Polijo desde 2018. La rapiña, dice Rita Segato, es el principio vigente que organiza la sociedad desde los valores de la productividad y, por ende, transforma toda forma de vida en una mercancía. Quienes logran su mayor concentración detentan, en consecuencia, un poder prácticamente ilimitado que demuestran los cuerpos de las mujeres asesinadas su capacidad de accionar sobre los demás. Estos cadáveres profanados son su mensaje que alecciona al resto de la sociedad y limita la autoridad de aquellas instituciones que podrían desarmar estos andamiajes de comercio ilegal. Justamente es a estos sectores, específicamente a las redes de trata para explotación sexual, a los que apuntó la familia desde el principio. El 28 de abril, tres días después de hallar su cadáver, la policía fue a buscar a Lucas Bustos, un albañil de 23 años de 1.5 metros de estatura y 50 kilos de peso, que vivía con su familia a 3 kilómetros del lugar. Se lo llevaron junto a su hermano Santiago con la excusa de firmar un documento, pero en la comisaría lograron que se declarara culpable a fuerza de golpes, torturas y amenazas sobre su madre. Al día siguiente, Alberto Basaldúa, el papá de Cecilia, en medio de una marcha en la plaza de Capilla del Monte para exigir justicia, aseguró micrófono en mano: «No voy a parar hasta que paguen los culpables, no los pichis». Lo que, entre otras cosas, dio pie a que horas después Lucas Bustos desmintiera su confesión y denunciara a quienes se la habían tomado por apremios ilegales. La familia de Cecilia siempre señaló a Mario Mainardi como integrante de una red de trata en la que estaría implicada la policía y hasta la fiscal de Cosquín interviniente en el caso, Paula Kelm, quien de hecho tardó 10 meses en tomarle declaración. Incluso lo dejó volver a Rosario, a pesar de que en su casa se hallaron 11 muestras de sangre que no se pudieron analizar en ningún laboratorio. Alberto y Paula, padre y madre de Cecilia, aseguran que en plena vigencia de las restricciones a la circulación por protocolo COVID-19, Mainardi fue y volvió de Capilla del Monte a Rosario varias veces. En agosto del 2020 apareció un audio de 16 minutos de María, una testigo amenazada cuyo paradero es hoy desconocido, que reforzó la hipótesis familiar. Temblorosa, María afirmaba haber visto a Mainardi, a Viviana Larrasta Juárez y a dos policías, Ariel Zárate y Ramón López, pegarle a Cecilia, que gritaba: «No pienso hacer lo que vos querés, me parece aberrante». Y luego atarla, subirla a un auto y decirle a un tal Rada que la llevarían al campo. Sin embargo, la fiscal Paula Kelm desestimó esta prueba y el 5 de marzo del 2021 elevó la causa a la Cámara del Crimen en Cruz del Eje, acusando a Bustos, en prisión preventiva, de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causae, lo que implica una condena a cadena perpetua. El juez del fuero civil y subrogante en el fuero penal decidirá si fija fecha para el juicio u ordena una nueva investigación, a pesar de que la querella constituida por la familia y la Secretaría de Derechos Humanos junto a la defensa del acusado se oponen, algo inédito en un proceso por femicidio. Mientras tanto, los familiares, que consideran desastroso el expediente y la investigación de la fiscal llena de irregularidades, siguen participando de distintos actos para reclamar justicia, como la marcha y el juicio ético feminista a la justicia patriarcal del domingo 25 de abril del 2021, convocados también por feministas de Avia y Ala y el Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte. Cada femicida mata más que una mujer, mata un modo de pensar el mundo. Cada femicida, además de criminal, es un censor, afirma la escritora Fernanda García Lago al respecto. Cecilia consideraba que el mundo no es tan peligroso como lo cuentan. Lo bueno es mucho más que lo malo, porque hay muchísima gente buena, solo que lo malo hace más ruido. ¿Significa su violento crimen que estaba equivocada? No lo creo. Superados sus miedos, ella descubrió el propósito que no hallaba: viajar para ser feliz. En contrapartida, yo, que soy taurina, elijo la quietud de la contemplación. El único viaje importante que realicé fue dejar el cómodo conurbano bonaerense para aventurarme con mi familia al valle de Traslasierra. Pero sostengo con Cecilia que hacer realidad un mundo de amor requiere nunca dejar de soñarlo. Por eso la leo, la pienso y después de llorarla, la narro. Para que ella, la libertad que habitaba y el mundo que imaginaba como posible, no puedan ser censurados por nadie. Yo también, como ella, espero ser una inspiración para quienes tienen sueños que aún no se hicieron realidad. Ay. Le puse todo mi corazón a este texto. No, y se nota, estamos las tres al borde del llanto. Va, yo estoy al borde del llanto, acá las dos ya han roto en llanto. Es que es muy fuerte, sigue siendo muy muy paradigmático y contradictorio la manera en que se ha, digamos, abordado el crimen de Cecilia Gisela Basaldúa. Cuánta impunidad, y además, nada, no sé, en lo personal como me tocó muy fuerte porque es algo que yo venía pensando hace un montón también, ¿no? Y esta cosa de no, el mundo es peligroso para las mujeres, viajar sola, ¿te parece? Estaría bueno que vayas con alguien, no sé si da para que... y todas esas maneras de condicionar, justo, o sea, con la introducción que hiciste y todo... digamos, solamente en el hecho de pensar qué color de pantalón corto te tenés que poner para salir a la calle, para no sufrir acoso callejero, es un montón. Y realmente tenemos que empezar a visibilizar mucho más aquellos micromachismos que al final continúan llevando a esa punta del iceberg de la que se habla, que es un femicidio, ¿no? Mm. Debajo de eso hay toda una cadena de machismos y microviolencias que, bueno, lamentablemente hace que termine con la vida de una persona, ¿no? Pero muchísimo antes eso se puede prevenir y modificar. Exactamente, claro. A mí con Cecilia lo que me pasó... O sea, cada mujer asesinada en un femicidio nos duele. Más vale. Y nos sentimos ella. Uh-huh. Pero con Cecilia, a mí lo que me pasó fue que tomé conciencia de cuántas cosas en mi vida no se me habían siquiera ocurrido hacer, ¿no? Por este miedo instalado. O sea, yo no soy una persona muy viajera, como lo digo en el texto. Soy muy taurina. Pero realmente, ¿cuántas cosas ni siquiera consideramos hacer? Ni se nos ocurre hacer, ¿no? O cuánto trabajo interno hay que realizar para siquiera tomar coraje de sacar un boleto a donde sea, ¿me entendés? Y mismo, no sé, tampoco hace falta irse tan lejos. Ella viajó de Buenos Aires a Capilla del Monte a dedo y encontró la muerte. Después de haber viajado, necesariamente que te tiene que pasar en la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Digo, te puede pasar acá en la esquina. A mí eso es lo que por ahí... más me tocó, porque si bien he sostenido una breve y pequeña militancia, también digo individual, porque no me he acercado a ninguna organización político partidaria en la ciudad de Córdoba, pero sí ese día del 3 de junio de 2015, que es la primer marcha de Ni Una Menos, bueno, con el caso de se me confunden porque son tantas. Sí. No fue el de Micaela García. No. Fue el otro. Ese fue posterior. El de Lucía Pérez fue en octubre del 2016. Claro. Kiara López fue. Lo de Kiara López, que fue con un ensañamiento, un nivel de violencia atroz. Y ahí empezar, ¿no? A dimensionar por ahí. Que yo venía más o menos tanteando algunos textos, algunas lecturas, pero viste que si lo que no se lee se pasa por el cuerpo o se practica de alguna manera es lo mismo que nada. O depende, bueno, también cuál es esa parte del cerebro que te gusta usar, si la intelectualidad más acérrima o un poco de vincularlo con la praxis, pero... No más de acercarte ahí a Colón y Cañada y vivenciar una marcha y sentir en carne propia la injusticia, más allá de que no te haya pasado a vos, para mí, de ese punto a esta parte no hay vuelta atrás. No. Las mujeres y diversidades y disidencias no vamos a ver el mundo de la misma manera que después de este despertar colectivo, ¿no? Ojalá algún día lleguemos a habitar un mundo en el que estemos más seguras y más libres y menos vulnerables, pero bueno, hasta que, y eso es responsabilidad de todos, tampoco es que va a venir una superheroína a salvar el mundo y a decir, bueno, a partir de hoy no existe más la violencia machista, ¿no? Lo podemos cambiar todos y cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros círculos de amigos, de amigas, en nuestros vínculos sexoafectivos, y de ahí, bueno, de ahí salir a reclamar al Estado también políticas públicas, presupuesto, etcétera, etcétera, y real funcionamiento de los ministerios y funcionarios que no funcionan, porque justo acá estoy viendo una nota que escribió Claudia Vázquez Jaro, que tiene un blog, por así decirlo, que es sudacatlgbi.com.ar, y habla un poco ahí, ¿no?, de la inacción y la inoperancia del Estado en cuanto a la realidad crítica que hoy está atravesando la población travesti y trans en nuestro país. Digo, todo tiene que ver con todo en cuanto a que las instituciones no funcionan o funcionan a medias, o realmente no hay ahí un real filtro para decir, bueno, ¿quién está verdaderamente capacitado para cubrir un puesto así, ¿no? ¿Tiene formación en Ney Micaela? ¿Tiene formación en género? ¿No la tiene? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Como, ¿no? Es complejo. Nunca se va a reducir a un caso particular, sino que es una violencia estructural. Pero me gusta como seguir volviendo a ese lugar de recordarla, porque el día que sucedió, yo recuerdo que empezaron a llegar audios de amigas que habían grabado relatos de ella, que contaban cuentos, que compartían fotos, y cómo un duelo individual, ¿no?, de esa pérdida de la familia, de un ser, se puede alivianar siendo un duelo más colectivo y compartido, ¿no? Bueno, de hecho, me quedo pensando en eso. Eso es algo que remarca mucho la familia de ella, ¿no? De cómo se sienten abrazados, acompañados, ¿no? Y también, obviamente que no hablamos de esto para tener más miedo, sino por el contrario, para salir a conquistar la esfera pública de una vez por todas. Que por otra parte, en realidad el 60% de los femicidios en general suceden puertas adentro, ¿no? Claro. Son parejas o exparejas, después hay también un porcentaje alto de familiares, es decir, el grueso de los femicidios no es la calle, ¿no? Pero la calle tiene esta particularidad, bueno, como vos hablabas de Micaela García, ¿no? De castigar a la mujer que sale a por su deseo, a por su goce, ¿no? Y disciplinar a todas y decirles, tu lugar es la casa y anda a lavar los platos, ¿no? Y no solo eso, sino que en esto de decir el viaje, estamos hablando de redes de trata, ¿no? No de una simple inseguridad en la calle, sí, ¿no? Estamos hablando de un sistema también organizado y permitido por el Estado, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. No, sí, claramente es un el negocio de la trata es un aparato que funciona a nivel paraestatal, así como hace un ratito compartíamos información de México y cómo la esfera narco está metida dentro del Estado. Bueno, acá en Argentina pasa lo mismo, digamos. Yo cuando tuve que hacer mi tesis con la organización AMAR de Córdoba, la Asociación de Mujeres Meretrices, que también vienen luchando hace muchísimos años en contra de la trata y a favor de la reparación histórica también a las víctimas, ellas mismas nos contaban que hay una caja negra grandísima por la cual se intercambian personas, como, bueno, como se compran y se venden jugadores de fútbol, digamos, ¿no? Sí. Lo que pasa que es una caja negra y es un agujero negro donde todavía no hemos podido ver la luz, porque se mueven también en un terreno oculto, invisible, encubierto y de mucha complicidad y corrupción, porque si esos factores no influyeran, bueno, no existiría directamente, ¿no? No tendríamos que hablar de redes de trata. Y que estando en esta semana, ¿no?, de sobre la concientización de la trata de personas, tenemos mañana un evento en Buenos Aires del Frente Heavy Metal como sexto festival de Se Trata de No Más Trata, y por parte del Estado, la nota que hablábamos hoy, un acto de disculpas al caso que hace 4 años no solo murió. ¿Cómo me indigna eso? Digamos, ¿qué disculpas? O sea, la ley de emergencia por violencia de género tenés que aprobar esta semana. ¿De qué disculpas? Hay 2 mujeres que perdieron la vida. Una se suicidó, ni siquiera, eligió perder la vida. Sí. Y estamos hablando de disculpas. Y hay que agradecerle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal cual. Aparte, no tal es cual. Algo solo de que nuestro Estado se le ocurrió las disculpas, ¿no? Sí, totalmente. Me gusta el contrapunto ahí que generaste. Sí. Acá es esto, ¿no? La conciencia la tenemos que hacer nosotres, ¿no? Uh-huh. Es un monstruo bastante grande, no solo en el nivel simbólico del patriarcado y hacia adentro de nosotras mismas, sino en lo concreto y real de los sistemas de trata, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Has traído, como para cortar un poquito, alguna canción? Para cortar no. Para continuar. Para seguir. Claro. Pero bueno, siguiendo con esto, hay como una consigna que también tenemos dentro de los feminismos, que es esto de si no vuelvo, quema todo, ¿no? Uh-huh. Así que la traje a Lila Downs cantando Burn It Blue, quémalo en azul vendría a ser. Que quiero hacer una pequeña salvedad, porque la canta con Caetano Veloso, que bueno, esta semana. ¿Se ha conocido algo sobre él que no llegué a escuchar? Es todo muy extraño porque lo denuncia un pastor evangelista, pero bueno, la cuestión es que su ex mujer y actual manager contó que se casaron cuando él tenía 40 y ella 13. ¿No? Por supuesto que no es un delito, no había una ley contra eso, pero a mí me cae muy mal toda la gente. Obviamente que era otra época y obviamente que había un montón de hombres que lo hacían, ¿no? Pero tratar de justificarlo desde esa mirada, perdiéndonos de vista que a pesar de que no era un delito y que muchos hombres lo hacían, había un montón de hombres que no, ¿no es cierto? O sea, mis abuelos no se casaron con menores de edad, ¿no? Se casaron con mujeres más o menos de su edad, por ejemplo. Uh-huh. Y hay un montón de hombres así. Entonces, seguir justificando, ¿no? Uh-huh. Que bueno, era la época. Sí, sí. Sí, bueno, está bien, era la época. Había muchos que lo hacían, pero había muchos que entendían que eso no se tenía que hacer. Sí, sí. Así que, va a cantar él también. La canción es hermosa. No, y la canción, además, es la banda de sonido de la película Frida, que es un peliculón. Fan. Claro, no sé si hay que dejar de escucharlo, ¿no? No estoy diciendo esto, claro. pero sí quería como hacer la mención. Sí, sí, ¿no? Sí, claramente. Y que también en este momento Lila Downs debe estar sintiendo igual que nosotros. Claro, claro, claro. Sí sirve de salvedad. Claro, porque aparte fue justo de esta semana, ¿no?, que se dio a conocer. Muchas gracias, Lu, por la columna. Bueno, gracias a ustedes. Burn this house. Burn it blue. Heart running on empty, so lost without you, but the night sky blooms with fire and the burning bed flows higher. And she's free to fly.